beyond my understanding. Perplexed motion within myself to see who I was and who I wasn't. Here. Oh my God, I'm here. I'm here right now. And they're there right now. They're right in front of me, these people. And I'm around them. And I'm here around them too. As I slide down the banister, I wish to see you again. As I slide down the banister, I wish to see you again. I wish to visit you on the way down. I want to see you in measured steps, in your motion, making you closer to me. Oh, there you are moving closer to me. And every second I am moving far away from you. Your seconds closer make me so far away from you. You are flying towards me. Where are you? You're there. I can see you coming closer. But somehow you're moving away from me. How could that happen? The sea coming in, and I am sitting on the beach alone. The sun is landing on the distant sea on the horizon. I like to look at it for a long time, wait and pretend that someone is in love with me. I move down slowly and touch your shoulder. Your shoulder is moving closer to me, and as my fingers caress, you switch about, twirl in a shade of a visage. I see that there it is, a mirage. I see you are in a fog. Only in my mind, I readjust my eyes, and it is just the sun setting. mess with the perceptions of what is in the room, what is on the radio, to push the boundaries, the fourth wall, I think, has been certainly messed with here. And also, the way that the things are being put together, the art of the radio art, and things that are true to everyone that feels themselves slightly disjointed from reality sometimes. I think we all do. This thing about this is that the truth is that we are listening to not only ourselves but our surroundings all at once. And within this idea, I think we are on a palace of things. The things that we put together. family ourselves, but that's really radio on. It has to be heard to believe. At one time, Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares Sublime. La casa del gran Gatsby. Los Castro habían construido su casa igual a la de la película. Un gran balcón rodeado por dos grandes aleros a los costados producía una impresión majestuosa, ayudado por un enorme despliegue de madera y vidrio. Esas cosas que deambulan. En medio de la neblina crocante, lo primero fue un brusco y ácido reflujo, y la sensación del viento que te corta la cara. La lluvia me salpica la cara y puedo ver las primeras hojas en los árboles. Ni siquiera las veredas rotas hacen tropezar mi sonrisa. Voy a ver. Brilla un relámpago nítido y gomoso. Esas cosas que deambulan, que están en la ciudad por si alguien llega. Nadie las nota, nadie las señala, con un ojo cerrado y la boca inmóvil. Habitualmente el trayecto hasta el trabajo era de unos 15 minutos. Tiempo que él aprovechaba para ponerse al tanto de las últimas noticias. A mitad de camino, escuchó al chofer decirle que el tránsito estaba muy cargado y que agarraría una calle lateral, menos transitada. Necesitamos del abstracto, de las paredes, esperar largo el colectivo y el río. Que tantas veces miramos, pero nunca es el mismo, y escapa hacia lo desconocido, con tanta fuerza como la nuestra. Deja lugar a una viscosidad que trepa. Entonces vomité, bajo el inmenso ecuador celeste, contra árboles pacientes y sublimes. cosas que deambulan. De su antiguo taconear no quedaban rastros. Tampoco su cintura ondulante desafiaba nada. En los últimos tiempos, los del último café, los de sus labios con frío, ella caminaba lentamente, como cansada. Flavio Bello fue quien me lo contó en el baño del colegio. Se había quedado de grado y era un año mayor que nosotros. O por lo menos, eso se decía, y ese rumor le daba autoridad. En realidad, la autoridad se la daban sus puños. A Flavio le temíamos. Le temíamos más que a una pesadilla donde se te muere el perro. Quiero oler tu perfume antes de que ese mechón rebelde te tape los ojos. Embriago el paladar de imágenes al tiempo que dibujo con las migas de la media luna. La plenitud tiene sabor a café recién hecho y a momentos robados. Extraño tu voz mientras la tarde se despereza mendigando más tiempo. De mi generación espontánea, programada por hombres exponenciales de ojos de alquitrán que llevan manchas terribles de sangre ajena como medallas en la chaqueta, y me invadió la sospecha de un enemigo difuso y satelital. El empujón lo tomó por sorpresa. Sintió el ruido seco de la cabeza al golpearse contra el auto y un repentino ardor en la mejilla. Aturdido, con miedo, escuchó como las voces mezcladas del chofer y el policía se hacían cada vez más graves. Necesitamos del abstracto, de las paredes, esperar largo el colectivo y el río, ese que tantas veces miramos, pero nunca es el mismo. Y escapa hacia lo desconocido con tanta fuerza como la nuestra. ¿Sabes qué se siente separar los minutos del futuro? ¿Qué se siente con hambre? Su deshumanización, la incertidumbre, en la piel de un anciano, en su espera. Extraño, extrañar. Se extraña, se extraña algo que pasó. ¿Cuándo pasaste? ¿Cuándo pasaste? Me había dado cuenta de ese momento, del preciso momento en que algo es pasado. siente. Con hambre, hambre. La incertidumbre, hombre. Eso, espera, espera. En un policlínico del conurbano, 3 de la madrugada. La gente llega apurada. El bar se llena de ruidos vacíos y de palabras mezcladas con olor a humedad. El tercer café me encuentra sumergida en los policiales del diario. Es curioso jugar con la muerte de otros en una hoja de papel. Balas y gritos. Un velorio imprevisto. El porro a los 50. El sexo a los 70. La incongruencia de los ideales, 3 páginas para el final de una novela, ¿qué se siente al rezar? Casi como leer un cuento. Instantes antes de la lluvia, llorar en una garita, amar sin angustia. La vereda se inunda, todos protestan. No traje paraguas. Maldita lluvia, no piensa parar. De repente me invaden los recuerdos geométricos, insoportables de la fiebre, de aullo. Caminé sin reparar demasiado a quienes cruzaba. Mis caderas se movían suavemente. Llevaba un solero negro bien largo con la espalda descubierta. Unos tacos altos y finitos que cada tanto se enterraban en el césped. Iba acompañada de una copa de champán cuando lo encontré. Mi cuerpo se estremeció. Hacia ella con paso militar, rítmico y seguro. Pasé a su lado y seguí. Ella también siguió. Traté de disimular, saludando con una distancia afectuosa, como si se tratara de un buen amigo. Mientras le da besos en la cabeza una y otra vez. Miro el celular inerte y me doy cuenta de que el bar es muy grande. En el edificio de enfrente se encienden las primeras luces. Como faros iluminan historias encerradas en ventanas. Me gusta jugar a adivinarlas, a meterme en cada vida por unos instantes. Ser Dios es menos peligroso que esperar. es un conocimiento por inducción. Todos alguna vez estuvimos en uno parecido. Aún no entiendo la decisión de poner letrinas. No me imagino a quién se le pudo haber ocurrido. Tal vez a una portera, porque son mucho más fáciles de limpiar. Un baldazo de agua con lavandina y chau Pinela. En cambio, los inodoros son mucho más complicados. Debe haber sido una portera que se recibió de arquitecta. O la hija de una portera, que al escuchar a la madre quejándose de la limpieza de los baños, de las escuelas, de la mierda de los pibitos, de los chorros de meada en el piso, decidió que el día que fuera arquitecta, vengaría a su madre. Y este dolor en mi pecho que preocupa a los médicos y a mi familia es un dolor físico que me quita la respiración. Y se agranda cuando pienso en todo lo que te debo, en lo que hubiera querido hacer y no hice, con la convicción de haberle causado una pena inmensa a la persona que más amé en la vida. ¿De qué se ríe? En lugar de escuchar conversaciones ajenas, tendría que preocuparse por ver quién lo viene a cuidar. Y no me venga con que Reñú va a venir hoy. Porque hace 2 días que lo espera. No hay peor muerte que la que no nos ocurre. Esa muerte latente que nos encuentra viviendo. Así estoy yo. Así es mi vida hoy. Un destierro total de proyecciones. Y sin embargo... Usted no sabe el trabajo que tenemos. El pabellón está repleto y no nos pagan para ser de niñeras. Tengo miedo. Tengo miedo. Miedo a dormirme y no volver a despertarme. Tengo miedo. Miedo a dormirme y no volver a despertarme. Pero no creas que es un miedo a dejar esta vida que me fue esquiva muchas veces. Ni siquiera es un miedo desconocido. Lo he sentido muchas otras veces. Durante todos estos años. Pero no creas que sea miedo a dejar esta vida que me fue esquiva muchas veces. Pero no creas que sea miedo a dejar esta vida que me fue esquiva muchas veces. Volví a sonreír. Ahora, para esconder las ganas que tenía de poder caminar y de que fuera hombre para partirle la cara de un trompazo. Ese miedo de los asientos pendientes, de la ausencia de situaciones. Es un miedo que nace desde esa imposibilidad mía de no haberte podido decir los porqué de tantas cosas. Y que no me ha permitido vivir con tranquilidad. Inés se disculpó por ella. Dijo que Norma no era mala persona. Todas las enfermeras estaban superadas por la cantidad de pacientes. Y con el correr de los días me daría cuenta de que, en realidad, era una buena mujer. Pero no creas que es un miedo a dejar esta vida que me fue esquiva muchas veces. Y que no me ha permitido vivir con tranquilidad. Y que no me ha permitido vivir con tranquilidad. Y que no me ha permitido vivir con tranquilidad. Y no pienses que en mi afán de saldar esta cuenta busco alguna excusa tonta, porque tuve motivos y de sobra para no hablarte, para no contactarte. Para borrarte de mi vida, pero tengo miedo de que el tiempo sea ingrato con nosotros y de repente me muera o me entere de que estás muerta y ya no poder explicar. No le pregunté cuánto tiempo hacía que su padre estaba internado. Escuché que sufrió un accidente al cruzar distraído la calle. Thank you. acaba de llegar un proyecto. Que es una tontería, ¿no? Porque esto no funciona en la radio comercial. Es decir, no sé dónde podría votar esto, a qué tacho votar, ¿no? Porque mis tachos de propuestas artísticas, si no están llenas, por lo menos tengo un par ahí que descansa. Pero esta merece ir a lo más profundo del abismo, es decir, al tánato del basurero. Así es que, no sé, algún loco por ahí me mandó una propuesta de hacer radio, arte o arte en la radio, no sé qué está queriendo decir con esto, pero probablemente a mí me cueste simplemente nada más que desecharlo. Pero voy a leerlo, es decir, voy a leer esto para no olvidarme, y cuando tengan estas iniciales, por lo menos, ni siquiera les voy a hacer caso. A ver. Este diletante o este loco que me ha mandado el proyecto dice: el radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, a radio escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Qué tontería. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Bueno, eso es lo que dice este proyecto. Tengo que discrepar casi en todas sus líneas, porque se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. La gente lo que quiere es divertirse, la gente lo que quiere es efectividad, la gente lo que quiere es menos silencio, más música. Lo que quiere es divertirse, cosas muy bien elaboradas. El radioarte no funciona en la radio comercial, estoy harto de explicarlo.